Seguimos en Radio Exit y como ya les habíamos anunciado anteriormente, vamos a hablar de alimentación. Vamos a hablar concretamente del tema de una de las conferencias que se va a pronunciar precisamente mañana dentro del segundo ciclo de conferencias para la salud organizadas por el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia. En esta ocasión, mañana, será la doctora Picazo, Rosa Picazo, nutricionista, quien va a exponer un tema, pues, que nos preguntamos muchas veces, no como y engordo, ¿qué pasa? Doctora Picazo, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir este tiempo de radio y hablar de algo tan importante como es el adelgazar, como es el engordar, como es la nutrición y como es pues la alimentación. El tema que mañana va a tratar en esa conferencia lleva un título, no como y engordo. Y esta frase la hemos escuchado muchas veces, es la pregunta del millón, ¿qué hacemos entonces? Bueno, me río porque ¿o qué pasa? Es la frase que oímos en las consultas prácticamente a diario. Mira, yo la conferencia mañana la empiezo haciendo un análisis de la situación, ¿vale? Uh-huh. Porque no es verdad. Es decir, en la mayor parte de los casos, esta frase nos parece que es cierta, pero no lo es. No tenemos en cuenta muchísimos factores, actos sociales, tenemos una sociedad absolutamente centrada en la comida y en la bebida, desde el nacimiento hasta los cumpleaños, hasta ver cuando nos vemos y quedamos para tomar algo, los refrescos, el alcohol, la cerveza. Hay una cantidad de calorías vacías y de calorías que comemos de forma imperceptible. Y no somos conscientes de que estamos ingiriendo un exceso de calorías que luego, desgraciadamente, porque estamos en una sociedad que nos ha hecho disminuir el ejercicio por falta de tiempo, la comida tampoco tenemos tiempo, muchas veces picoteamos, comemos de mala manera. Sí. Es decir, hay muchísimos factores que si analizamos la situación, como yo pretendo hacer mañana, nos... que a fin de cuentas es lo que yo hago en las consultas cuando me entrevisto por primera vez con un paciente, que es hacerle ver que la frase no es tan real, no es verdad, no como hay engordo, no me doy realmente cuenta de lo que soy capaz de comer y de lo que soy capaz de gastar. Sería es un poco el enfoque. Claro, claro. Es cuestión de hábitos. Si consumimos más de lo que quemamos o de lo que gastamos, vamos a acumular, lógicamente. Es un banco. Nuestro cuerpo es la mejor caja de ahorro. Si metemos y no sacamos, va a aumentar la cuenta corriente. Vaya. Si sacamos más que metemos, van a disminuir los números, ¿vale? Con lo cual tenemos que llegar a conseguir ese equilibrio, ¿de acuerdo? Que nos permita, eso sí, mantenernos en un índice de masa corporal saludable. Ese es nuestro objetivo, que el índice de masa corporal sea saludable. Porque luego está el otro parámetro, ¿qué significa engordar? ¿A qué llama usted estar gordo? Porque claro, aquí nos centran luego los criterios de moda, los criterios de la sociedad, lo que nos exige una sociedad tan competitiva, en la que nuestro cuerpo es nuestra tarjeta de presentación, es nuestra imagen, y no siempre los cánones de belleza van asociados a cánones de salud. Exacto, ¿vale? Este es otro tema que también revisamos muchísimo en las consultas y que también mañana analizaremos, ¿vale? Para saber exactamente cuál es el parámetro de salud que va a evitar que desarrollemos enfermedades asociadas a trastornos metabólicos en un futuro. Esto es lo importante. Ahora que ha hablado de trastornos metabólicos, ¿pueden estos, en el caso de haberlos, pues dificultar este adelgazamiento y que se gane peso por esas causas físicas? Sí, también hablaremos de eso, ¿vale? Que son, digamos, los factores achacables al individuo. Efectivamente, claro que hay trastornos metabólicos y también vamos a hablar de ellos, que son lo primero que nosotros tenemos que descartar. De ahí que sea tan importante la entrevista con el médico. Es decir, que las consultas se hagan con un médico de forma que pueda descartar que el engordar sea debido a una enfermedad metabólica produciendo esto. Por suerte, por desgracia, el porcentaje es muy, muy pequeño, pero por supuesto tenemos que descartarlo, ¿vale? Lógico. La enfermedad por antonomasia en esto sería el hipotiroidismo. Cuando nuestro tiroides va un poquito al ralentí, es cierto que tenemos una mayor tendencia a engordar. Uh-huh. O dicho de otra manera, realmente lo único que ocurre es que disminuye nuestro metabolismo basal. No es que engordemos, es que disminuye nuestro metabolismo basal. Con lo cual aquí también hablaremos un poquito esto. Uh-huh. El hipotiroidismo, que digamos es la enfermedad metabólica más frecuente que dificulta el adelgazamiento, uh-huh. Se puede corregir muy fácil dándose bien cuenta de lo que comemos y aumentando nuestro ejercicio físico. Entonces, tampoco es una excusa. Ya, tampoco es una excusa, pero puede ocurrir con la edad. Cuando, por ejemplo, la mujer llega a la menopausia, tiende a retener líquidos, a engordar, al igual que ocurre, por ¿Hola? Ejemplo... Sí. Nos había dejado de escuchar. Sí, comentaba que la edad también debe influir en ese aumento de peso, ¿no? Por supuesto. Esto es lo que te decía, los factores unidos al individuo. La edad disminuye el metabolismo basal, la escasez de masa muscular disminuye el metabolismo basal. A lo largo de los años vamos perdiendo masa muscular y esto hace que nuestro metabolismo basal disminuya. El hipotiroidismo hace que disminuya el metabolismo basal. El dejar de fumar disminuye el metabolismo basal. Muchas veces los fumadores piensan que cogen peso porque comen más, pero no es exactamente verdad. Sí que es cierto que comen más, pero también es cierto que la nicotina es un estimulante metabólico y que cuando se deja de fumar, el metabolismo basal disminuye. Pero volvemos a hacer la comparativa del banco. Uh-huh. Si está disminuyendo mi metabolismo basal por una enfermedad como es el hipotiroidismo subclínico, por edad, por menopausia, por disminución de masa muscular. Muy bien, simplemente es que voy a retirar menos efectivos del banco. Metamos menos efectivos. Yeah. O metámoslo en forma más saludable. Uh-huh. De acuerdo, se puede controlar. Sí. También hay personas que toman medicación que estas tienden a retener líquidos. Uh-huh. También es una causa por la cual es difícil perder peso. Exactamente, por eso nosotros en la consulta siempre hacemos un índice de masa corporal. Mediante un analizador de masa corporal, que funciona mediante un sistema de impedanciometría eléctrica, uh-huh. somos capaces de diferenciar si el exceso de peso proviene de exceso de kilos de agua o de exceso de kilos de grasa. Ya. Y el que es malo para la salud, lo que a nosotros realmente nos interesa como individuos y como médicos para proteger salud, es el exceso de masa grasa, el exceso de kilos de grasa. El exceso de kilos de agua, estamos hablando de que sí, efectivamente, la menopausia, los glucocorticoides, hay una serie de medicación que sí que es verdad, que hincha, que te hace retener algo de líquido. Uh-huh. Pero no nos engañemos, si la grasa la tenemos controlada, estamos hablando de 2-3 kilos estéticos, uh-huh. que en ningún caso nos van a alterar lo que es el índice de masa corporal general. Es, como decía anteriormente, cuestión de hábitos, de acostumbrarse a llevar un equilibrio entre lo que se come, el ejercicio que se hace, y si llevamos una vida sedentaria, pues realmente adaptar la alimentación a nuestro tipo de vida. Exacto. ¿No? Nosotros nos encontramos muchas pacientes que nos dicen, ay, pero si es que no como nada, ya menos no puedo comer. Uh-huh. Bueno, esto no siempre es verdad, como te digo, cuando te pones a analizar, mi primera pregunta es, cuénteme un día, desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿qué hace que va comiendo? Y entonces, cuando otro ejercicio es que les hago anotar cada día todo aquello que se meten en la boca. Ya. Por insignificante que les parezca, y son los primeros sorprendidos, yo ya no me sorprendo. El paciente sí que es el primero sorprendido en darse cuenta, Dios mío, no pensé que picaba tanto, no pensé que comía tanto, ¿no? Entonces, lo primero es hacer razonar que como, comerlo de buena calidad y hacer un poquito más de ejercicio. Esto es un poco lo que voy a intentar mañana, que quede claro y que veamos exactamente cómo lo podemos conseguir. Exacto, y lo pueden conseguir igual hombres que mujeres, ¿no? Porque quizá las mujeres tenemos más tendencia a coger peso, pero los hombres a coger tripa. Los hombres a coger tripa, exacto. Y insisto, las mujeres cogemos un poquito de peso, sobre todo nos cambia la forma corporal, eso es anatomía y fisiología pura. Una mujer menopáusica tiene menos cintura y se adelgaza de caderas, en fin, va cambiando su cuerpo porque cambian todas sus funciones fisiológicas. Y tiene que asumirlo así siempre y cuando, insisto, su índice de masa corporal sea correcto y saludable. Desgraciadamente, la tripita de los varones es grasa acumulada que lleva a que generalmente se han ido del índice de masa corporal. Con lo cual... Eso se puede decir. Es verdad, es verdad. Pues todo esto y más, porque la gente seguramente que tendrá preguntas para hacerle a la doctora Picazo esta tarde, pues será el contenido de esta charla, de esta conferencia, que dentro del segundo ciclo de conferencias para la salud se va a tener lugar en Sant Jordi, y se hablará de lo que hemos hablado ahora para todas las personas que no puedan ir esta tarde a esta conferencia. Pues a través de la radio queríamos hablar con la doctora Picazo para que nos hablara, para ver si era o no cierto eso de que no como y engordo. Ya nos lo ha dicho todo. Es cuestión de hábitos saludables y de no picar. Pues me ha encantado estar con usted, de verdad. Así es que otro día podemos seguir hablando de nutrición y cómo y debemos comer, porque a veces comemos bastante mal, bastante, a pesar de que tenemos la dieta mediterránea. Y luego vamos a hablar más tarde sobre el Día Internacional de la Nutrición, que fue ayer, y que tenemos un índice de obesidad infantil algo increíble. Alarmante. Por eso es cuestión de que nosotros, que somos adultos y hay niños en casa, pues que empecemos ya con los buenos hábitos para mantener una buena salud y un buen peso. Por supuesto, también hablaremos de eso mañana. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rosa Picazo, por estar con nosotros, nutricionista e invitada hoy en nuestro programa Día a Día. Perfecto. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Maribel. Buenos días. Buenos días.